Auspician Caminante. Le Jardinier. Paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Arrepentirse demasiado tarde. Un chiste que conozco desde siempre asegura que un loco se manda con su auto de contramano por la emblemática avenida del Libertador General San Martín. Por la radio, el hombre escucha: atención a los automovilistas, que por Libertador circula un loco de contramano. ¿Uno? Como mil, dice el loco. Este chiste se cumplió dramáticamente ayer a la madrugada. Un conductor borracho y drogado entró a contramano al túnel de Avenida del Libertador en el barrio porteño de Palermo y atropelló con su Gold Trend a un motociclista. El repartidor a domicilio fue herido y trasladado de urgencia a un hospital con politraumatismos. Buenos Aires tiene una ley desde hace años que prohíbe conducir a las personas que tengan más de 5 miligramos de alcohol en sangre. El desgraciado este tenía 1,06 gramos. De alcohol, o sea, más de un gramo. ¿Qué pasó? ¿No sirvió la ley? La ley hay que hacerla cumplir y sancionar a los culpables para que sirva. Un conductor alcoholizado chocó una parada de colectivos en Moreno, al oeste del Gran Buenos Aires, se incrustó en una casa y mató mientras dormían a dos hermanitos de 7 y 13 años el 8 de enero. Gastón Ramírez, el conductor de 42 años, tenía 0,60 de alcohol en sangre. La lista de hombres, mujeres, niños y viejos atropellados por borrachos en cualquier calle o ruta de la Argentina es trágicamente extensa y dolorosa. Un cierto pensamiento mágico predomina entre legisladores, organismos públicos y asociaciones que agrupan a familiares de víctimas de ebrios al volante. Celebraron la nacionalización de la ley de alcohol cero. Es decir, que quienes conducen cualquier vehículo no pueden beber nada de alcohol, como si así se fuera a solucionar el problema. Muchas tragedias se hubieran evitado si la policía hubiera detenido a conductores que infringen los límites de velocidad. No hay que esperar la colisión o a un control de alcoholemia. Un coche a toda velocidad en la madrugada de viernes o sábado ya es motivo para que intervenga la policía, como en las películas. La sociedad deberá apoyar a los uniformados y no resistirse cuando le toca a las generales de la ley. Es decir, lo paran y le hacen el control. La ley de tránsito fue modificada en un solo artículo, referido al porcentaje de alcohol en sangre, pero no dice nada sobre mayores controles, penas más severas, concientización, educación de la población. La clave está en el control y en que las personas cambien. La mayor parte de los accidentes fatales con personas alcoholizadas al volante ocurre cuando están borrachas, con una gran cantidad de alcohol y no con 5 miligramos como establecía o establece la ley hasta ahora. El consumo cero no soluciona el problema y perjudica la actividad económica de miles de familias en todo el país. Si no hay controles, los borrachos seguirán emborrachándose.

cuya vida tuvo un triste y lamentable final porque murió en un accidente de tránsito. Pero bueno, fue uno de los grandes deportistas que tuvo la Argentina. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos comparte una triada de músicos iberoamericanos a partir de una experiencia personal muy fuerte que está viviendo en este momento. Por otro lado, y como si esta experiencia de la que ella va a hablar y escucharemos en la columna, como si esto fuera poco, la profe Silvina está en vísperas de viajar a Mozambique, donde con su marido participará de un proyecto de cuidado de mujeres abusadas y de alfabetización en la ciudad de Makala, de la cual, experiencia de la cual habló hace unas semanas atrás. Makala es una ciudad del noreste de Mozambique. Para ubicarnos, Mozambique está frente a Madagascar y la costa de este país africano da sobre el Océano Índico, las cálidas aguas del Océano Índico. Así que escuchamos más tarde también en Juglares esta tríada de autores iberoamericanos. Desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae Mujeres y Redentas, de la poeta feminista nicaragüense Gioconda Belli. Gioconda Belli hace poco fue despojada de su nacionalidad nicaragüense por el gobierno de ese país. Como siempre, tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López, con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, La Verdad No Se Vende, y del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda nos comparte la increíble historia de La Isla de las Rosas, un film basado en una historia real, ocurrida en Italia en los años 60, donde lo absurdo de la historia se mezcla también con lo épico. Una gran historia. Como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Bien, vamos a compartir en este sábado otoñal con una mañana agradable y un cielo bastante despejado. Ha ido cambiando en el término de estas primeras horas de la mañana la consigna. El otoño trae aparejado el alivio a los calores del verano y cambiamos de ropa, cambiamos o adaptamos la actividad física y cambiamos nuestros hábitos gastronómicos. Consigna: ¿con qué comidas adornás tu mesa de otoño y qué menúes de tiempos fríos reaparecen en tu casa? ¿Qué comes ahora en otoño? ¿Qué preparás? Bueno, mandanos un audio al 11 6470 47. ¿Qué aparecen en esta época? Bueno, cuando empieza el frío, uno se acuerda de repente que puede ir a la verdulería y comprar las bandejitas de verdura y hacer una riquísima sopa de verduras, ¿no es cierto? Acelga, choclo, zanahoria, calabacín, en fin, algunos le ponen un caldito, otros lo hacen más natural, pero la sopa sí aparece. Y quizá para los fines de semana, para compartir en familia con amigos, un guiso de lentejas, bien cargadito, lentejas, arroz o papas, muy rico, un chorizo colorado, bueno, son esos para un sábado al mediodía, ¿no es cierto? Porque después hay que darle permiso a la siesta. Así que bueno, mandanos tu experiencia. ¿Qué empezaste a comer o qué estás pensando ya en estos días en que baja la temperatura? Mensaje o audio al 11 6470 47. John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want. We'll be right back. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La increíble historia de la Isla de las Rosas. Esta película, basada en hechos reales, nos relata la historia de un ingeniero italiano, de cómo creó su propia isla y su intento por declararla Estado independiente. En 1968, el ingeniero Giorgio Rosa se presenta ante el Consejo de Europa para que su isla sea considerada un Estado independiente. Los representantes del Consejo se encuentran escépticos ante la noticia. ¿Cómo es que surgió de la nada una isla en aguas internacionales? ¿Y por qué deberían reconocer su existencia? Giorgio procede entonces a contar su historia. Esta invención no es la primera del ingeniero, por supuesto, pero sí su proyecto más ambicioso hasta el momento. Sus inventos son motivo de orgullo para él, pero también de problemas. Le ocasionan inconvenientes legales y afectan sus relaciones personales. La excusa de falta de libertad para poder ser él mismo lo inspira y dirige hacia su próximo proyecto. Una isla artificial, una plataforma más bien, de 400 metros cuadrados en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de Italia y de cualquier otro país. En otras palabras, un nuevo lugar sin reglas ni restricciones. Con su ingenio y con ayuda de su amigo Maurizio, logran llevar la isla del papel a la realidad. Otras personas se suman al dúo de inventores como habitantes honorarios de la isla, personas que ya no encajan en tierra firme en la sociedad convencional. Si bien en un principio pasan desapercibidos por las autoridades italianas, mientras más fama ganan entre el público, cada vez más la bautizada Isla de las Rosas es un problema a resolver. La increíble historia tiene lugar durante el Mayo francés, fenómeno histórico de movilización social, con olas de protestas en las calles de París que se replican en otros países, como Italia. Mientras los jóvenes buscan cambiar el mundo, Giorgio crea el propio, una utopía, personificación de la libertad en forma de una isla de acero. Pero un lugar así es considerado peligroso por algunas personas. Mientras más presionan las autoridades a Giorgio y sus amigos para que abandonen la isla, más se empeñan estos en defender sus principios e ideales. La película La increíble historia de la Isla de las Rosas es un fiel relato de un hecho verídico, disponible para ver en Netflix. Santiago Benavides, Noche de Luna con Na Morales y Jason Neutra. De luna llena, noche que velas el corazón. Vente sobre la tierra, calma la huella que dejó el sol. Echa lejos la pena, hazte un poema y una canción. Saca la vieja guitarra, prende aquel fuego que se extinguió. Vamos a cantar esta noche de luna, vamos a bailar esta noche de luna llena. Noche, sírveme vino, buenos amigos, vengan nomás. Que cada día su agite trae mañana, Dios proveerá. luna. Vamos a bailar esta noche de luna llena. Ay, luna llena. Vamos a cantar esta noche de luna. Vamos a bailar esta noche de luna llena. Vamos a dar gracias aún si se nubla. Vamos a pedir pa'l que llora la cura plena. La cura plena. Vamos a dejar que se ablande la dura piedra y pedir que del cielo ternura llueva. Por la 102.9. ¿Cómo te trató la calle esta semana? Yo vengo observando, y lo hemos comentado en alguna oportunidad, los supermercados chinos como un espacio muy interesante para observar el encuentro de dos culturas, la nuestra, la argentina, latina, con la de los chinos. Tiempo atrás les había contado la experiencia de cómo un supermercado chino acá en Quilmes había sacado los carteles de entrada y salida para los autos porque la gente no los respetaba, ¿no? Entonces yo digo, bueno, los tipos se adaptan a la cultura argentina, ¿no? A esa cosa de no respetar nada, ¿no? Y otro de los cambios que veo es en la vestimenta de las mujeres. Cómo han adoptado las chinas, ¿no?, que trabajan o que son las propietarias de los supermercados, un estilo de vestimenta de ropa más ajustada, más pegada al cuerpo, más entallada, bien al estilo argentino, que ni siquiera es occidental, es muy argentino esa manera de llevar la ropa, y que lo van adoptando las mujeres. Siguen utilizando un idioma que para nosotros suena un poco agresivo, el mandarín, que es la lengua que ellos usan, pero al mismo tiempo van aprendiendo el español, y bien, especialmente en las generaciones más jóvenes, con gran sentido del humor. Digamos, incorporan mucho vocabulario, tienen el acento de chino, ¿no es cierto? Pero incorporan vocabulario y tienen mucho, en algunos casos, tienen mucho sentido del humor, ¿no es cierto? Así que interesante observar eso. Les conté la semana la experiencia de viajar en colectivo, de volver al colectivo o de viajar en colectivo en oportunidades, y ver el caso de esta semana un chico, un muchacho que iba al lado mío, hemos sentado en el asiento de dos, y lo veo que de repente el tipo se levanta, amaga y se sienta, ¿no? Entonces yo miro hacia el pasillo y veo que hay una mujer con un chiquito, claro, y él se había levantado para darle el asiento, pero bueno, ya otra persona más adelante se lo había dado, ¿no? Y la mujer se sentó con su bebito. Y le digo, bueno, qué bien esto que has hecho, la verdad que no es muy común, ¿no? Porque generalmente los hombres cuando están en el colectivo fingen dormirse, ¿no es cierto? Y las mujeres también, ¿no? En los primeros asientos para no tener que darlo, ¿no? A veces uno entiende que, bueno, después de un día de trabajo vienen muy cansados, agotados, y entonces, bueno, quieren seguir sentados, ¿no? Pero este muchacho joven se levantó a mago y se volvió a sentar porque ya le habían dado el asiento a esta señora. A veces pasa lo contrario, ¿no? Que suben mujeres con chicos muy grandes, ¿no? De mucho peso, que uno dice, ¿cómo hace para cargarlo, no? Los larga y salen corriendo y entran a la universidad esos pibes, porque son inmensos. Suben para conseguir el asiento así con el niño a cuestas. He observado, no sé si ustedes lo han notado, que están en este otoño, después de una gran sequía que parece estar llegando a su fin, los árboles se están demorando en dejar caer las hojas. Recién ahora empieza a haber un poquito de hojas en la calle de esta estación tan característica como es el otoño. No sé si les ha pasado, si han observado eso, pero es como que se han demorado los árboles en perder sus hojas. Mañana, atención, 23 de abril, es el día del libro y además es el día de la lengua española y de la lengua inglesa. Coinciden, porque ¿saben qué? Un 23 de abril, en 1616, murieron el mismo día, aunque parezca increíble, Shakespeare, la gran pluma inglesa, ¿no? El autor de Hamlet, Romeo y Julieta, y Cervantes, el autor del Quijote de la Mancha, también un clásico universal. La obra de Cervantes es universal, ¿no es cierto? Dos grandes escritores. Entonces se toma la fecha para valorizar el aporte de los escritores a la cultura y además rescatar la importancia de la lectura. Mañana 23, en honor a estos dos escritores. Hay algunas diferencias en los días porque en realidad había calendarios distintos. La fecha fijada para registrar la muerte no es exactamente igual, pero bueno, ahí están. Para el marketing quedaron. Los dos, Cervantes y Shakespeare, murieron increíblemente el mismo día, el 23 de abril. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Mujer y redenta. Hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo, la piel y su aroma de fruta. ¡Calla, mujer!, me ordenan. No nos aburra más con tu lujuria. Vete a la habitación, desnúdate, haz lo que quieras, pero calla. No lo pregones a los cuatro vientos. Una mujer es frágil, leve, maternal. En sus ojos los velos del pudor la erigen en eterna vestal de todas las virtudes. Una mujer que goza es un mar agitado donde solo es posible el naufragio. ¡Cállate! No hable más de vientres y humedades. Era quizás aceptable que lo hicieras en la juventud. Después de todo, en esa época, siempre hay lugar para el desenfreno. Pero ahora cállate. Ya pronto tendrás nietos. Ya no te sientan las pasiones. No bien pierde la carne su solidez. Debes doblar el alma, ir a la iglesia, tejer escarpines y apagar la mirada con el forzado decoro de la menopausia. Me instalo hoy a escribir para los sumos sacerdotes de la decencia, para los que, agotados los sucesivos argumentos, nos recetan a las mujeres la vejez prematura, la solitaria tristeza, el espanto precoz a las arrugas. ¡Ay, señores! No saben ustedes cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales. Cuánta humedad, cuánto humus, cuánto fulgor de oro oculta el follaje del bosque donde la tierra fértil se ha nutrido de tiempo. Gioconda Belli. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Escuchábamos Mujeres Irredentas en la voz de Laura Espiñeira y recordamos la consigna para este sábado 22 de abril, mañana otoñal y agradable. ¿Cuáles son las comidas que estás incorporando de a poco a tu mesa, a tu menú en este otoño? Para, bueno, combatir el frío y, bueno, darse el placer también de comer otras cosas más características de esta estación. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Hoy quiero traer a recuerdo a Adelfo Cabrera, que fue un corredor argentino que llegó a ganar la medalla de oro en la prueba madre de los Juegos Olímpicos, que es el maratón. Claro. ¿Sí? Y Adelfo Cabrera nació... Bueno, la historia de los Juegos Olímpicos nace en una maratón, ¿no? Claro. O sea, un anuncio que bueno, dio origen... Una gran corrida que dio origen a las pruebas. Sí, lo dijimos hace algunos meses, claro. Era un correo, ¿no? Que tenían que avisarle de una victoria, ¿no? Bueno, Adelfo Cabrera nació en 1919 y fue el cuarto de una familia numerosa de 6 hermanos. Una familia de condición humilde en Armstrong, provincia de Santa Fe. Su vinculación con el atletismo comenzó a los 13 años, en 1932. En ese momento, otro argentino, Juan Carlos Zavala, apodado el Ñandú Criollo, fue campeón olímpico de maratón en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y eso sería gran inspiración para Adelfo. Ya en su adolescencia, realizaba parte del recorrido desde su trabajo a su casa corriendo, junto a uno de sus hermanos, o sea, hacían competencias, ¿no? Así fue como fue forjando su espíritu de corredor. Al terminar el servicio militar, fue a Buenos Aires, donde se estableció y formó familia. Y una vez allí comenzó la influencia del que sería su maestro y uno de los profesores más brillantes del atletismo argentino, Francisco Mura. Qué importantes son los profesores en la vida de los chicos. Que inspiran, ¿no? Claro. Bueno, ¿y dónde se formó? En el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, ¿sí? Comenzaría en los Cuervos, ¿sí? Comenzaría la carrera profesional, siendo campeón nacional y luego panamericano. Pero bueno, el gran hito en la vida de Cabrera fue en agosto de 1948. Claro. Cuando a los 29 años ganó el maratón de los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Cómo fue la carrera? Al comenzar, el representante de Corea fue quien marcó el paso, abrió camino. Pero pronto pasó a la cabeza el belga Etienne Gailly, quien estaría al frente durante casi toda la carrera. Toda la carrera al frente del belga. Junto a Adelfo habían viajado otros maratonistas, Eusebio Guíñez y Armando Sensini. Estaban 3 argentinos compitiendo en la maratón. ¿Sí? Y la estrategia era reservar fuerzas para el sprint final. Viste que cuando llegan los últimos 400 metros parece que llegan totalmente agotados, pero bueno, sacan fuerzas para correr a máxima velocidad. Claro, van regulando, van regulando. Ahí tienen que darle con todo. Bueno, el belga iba adelante cómodo, pero Cabrera se fue acercando poco a poco al líder Y escucha, cuando llegan al estadio de Wembley, que es ahí donde terminaba la maratón, el belga entra primero, ¿sí? Pero al minuto, o menos de un minuto, entra Cabrera y empieza a acelerar el ritmo, ¿sí? Y claro, el belga parecía extenuado porque era un día de extremo calor, ¿no? Sí. Muy, muy caluroso el día. Y en un excelente final, Cabrera logró superarlo. Y ante la ovación de la gente, obtiene el oro, ¿sí? La primera vez que un atleta sudamericano obtiene el oro en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y en una postilla aparte, ¿no? Cuando volvió al país, el gobierno de ese entonces le obsequia en recompensa una vivienda, porque no tenía casa, alquilaba a Delfo, ¿sí? Y fue un hito en el deporte argentino, porque no es solamente que Delfo ganó la medalla de oro, sino que los otros dos compañeros llegaron en puesto entre los 10 primeros. Y era la primera vez y durante muchísimas décadas que un país pudo poner 3 representantes entre los 10 primeros del maratón. Recién ese logro se rompió en Beijing 2008. Ah, mira vos. ¿Sí? Muy bien. Donde Etiopía pudo poner 3 corredores entre los 10 primeros, ¿sí? Bueno, y las características de Delfo, que era una persona muy solidaria, ¿sí? Ajá. Tenía otra profesión, era bombero. ¿Sí? Bueno, una profesión, de servicio a la comunidad, ¿sí? Habría que preguntarse si hay alguna calle, ¿no?, con el nombre de... Bueno, es un tema tal para... Tal vez en Armstrong, ¿no? O sí. En Alberti, creo que es donde falleció, pasó sus últimos años, ¿no? Sí. Pero es interesante, ¿no? Claro. Porque muestra también el reconocimiento. Claro, y también se dedicó a la docencia, se recibió de profesor de educación física, ¿sí? Bueno, y esa fue la historia de Delfo, que lamentablemente, viste que estamos hablando acá en el programa, hablamos muchas veces del tema de los accidentes de tránsito. Muy joven murió Delfo por un accidente de tránsito. Ah, no me digas. A los 62 años, ¿sí? En el año 1981, ¿sí? Así que bueno, esta es la historia de Delfo, cuando nos representó tan bien a nuestro país. Y bueno, esperemos que estas épocas de esfuerzo, de gloria, puedan volver rápido al deporte argentino. Ariel Ardit, la luz de un fósforo. Nos encontramos tú y yo a conversar. Nos detuvimos, un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. Lágrimas sentimental, al fin surgió la tarde aquella. Después que poco quedó, el viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. En todo siempre el color es del cristal con que se mira. De rosa yo te veía cuando callaba, cuando reía. Después con otro cristal cambió el color y ya no era. La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan

mi mujer debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad. Debe ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Acá estoy como todos los sábados, nos dice Cachita desde La Habana, Cuba. Y recordamos la consigna para este sábado. ¿Cuál es la comida que has incorporado, que estás incorporando en este otoño? Que cambia el tiempo, la temperatura y uno cambia los hábitos, lógicamente, y se da el gusto de esas comidas típicas del frío. Contanos al 11-6400-7047. Bueno, y tal como habíamos prometido, vamos a conversar con Ariel Amaral. Él es gerente del Hotel Faena en Buenos Aires, en Puerto Madero. Y bueno, lo hemos convocado a Ariel para que nos cuente cómo es la vida desde adentro, desde el otro lado del mostrador en un hotel. Muy buenos días, Ariel. Bienvenido a esta casa, que es tu casa también, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buen día, porque yo acostumbrado estoy a decir buenas tardes o buenas noches, no buenos días. Sí, yo también estoy acá los lunes en Insomnia con Marcelo, con Giselle, con Lucas. Los lunes a las 21, a quien le guste sumarse también a escuchar un poco de música y a escuchar a otros inadaptados que nos gusta hacer radio, somos nosotros. Muy bien. Ariel, ¿cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle preferida? ¿Tu ruta? ¿Tu camino? Te podría decir dos. Te podría decir tres, en realidad. Porque yo amo la calle donde vivo. Ajá. La amo. La viví desde que era calle de tierra hasta que vinieron a rasparla toda para hacer el asfalto. Y en ese pozo jugamos al fútbol. Barrial los chicos contra los padres. Es la calle de tu infancia, ¿no? Es la calle de mi infancia, es la calle de toda mi vida. De tus juegos. Es la calle de toda mi vida. Así que amo la vieja Chaco, hoy conocida como UBC de Seguía acá en el barrio, la calle 388. Y después te diría, amo la ruta a la costa, ver campos al costado y la tranquilidad de ponerte a escuchar radio, música y ver el horizonte es hermoso. Bien. Es hermoso. Y diariamente te diría que en el camino a mi trabajo, en Puerto Madero, ese momento cuando cruzás el dique y tenés el río al lado y la naturaleza te da un poquito de nutrientes que no vas a ver en otras zonas. Qué lindo que es Puerto Madero, ¿no es cierto? Sí, es una cosa hermosa. Un lugar para recorrer y en tu caso para trabajar también. ¿Cómo es que te iniciaste en esta actividad de la hotelería? Mira, yo empiezo en la hotelería ya por el 96. En el viejo Park Hyatt Buenos Aires, lo que ahora es Four Seasons Hotel. Sí, ya casi 30 años van a ser. Ya casi 30 años van a ser. Parece increíble, pero en cualquier momento me podría pensar en jubilar y todo. No me da la edad, pero bueno, los aportes los tengo casi. Claro. Y en ese momento comencé, la realidad es que yo toda mi vida trabajé en un principio como un juego. Siempre agradezco las enseñanzas de mi viejo, ¿no? Que a los 5 o 6 años armábamos un bazar en la puerta de casa. Ah, mirá. Con mi hermana. Y como un juego vendíamos. Y como un juego trabajábamos. Claro. Sí, jugar es una excelente manera de aprender, ¿no? Y con mi viejo hemos vivido épocas en las que él tenía una fábrica de calzado y también tenía puesto de feria. Y trabajaba en ambos frentes. Pero llegó un tiempo que también yo quise hacer lo mío, salir un poco de lo que era la fabricación o la venta, y comencé a hacer contactos. Principalmente mi principal contacto fue mi tío, que trabajaba en seguridad en ese momento en Park Hyatt Buenos Aires, y me hizo entrar. Ajá. Entré como armador de salón, setup, lo que se dice en la jerga de los hoteleros. Sí, y que viene de la electrónica, ¿no es cierto? Setup. Sí. Y bueno, pasaron 2 años y a los 2 años ya pasé a ser supervisor de lo que era Setup. Y a los 2 años ya emigré a otro hotel, ya como supervisor de alimentos y bebidas. Eso era en el Four Seasons. Eso fue ahora. De Park Hyatt Buenos Aires, Four Seasons ahora, sí. Claro, claro. Es hermoso trabajar en cadenas. Claro. En cadenas hoteleras es lo más lindo para trabajar. ¿Por qué? Porque tenés todo. Ajá. Todo. Se te cae un papelito, tenés la pala especial para levantar ese papelito. Sí, o sea, sí. Es algo que tenés todas las herramientas. Lo cual también está bueno por comodidad, pero no te desarrolla otras cosas. Claro. La inventiva o la actitud de resolver, de ser resolutivo, la tenés cuando tenés más complicaciones. Claro. ¿Sí? Claro. Uno habla de un rollito de papel y hay muchas cosas mucho más graves, ¿no? Claro. A veces claro. Hay que llevar adelante. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Contanos algún imprevisto, porque vos has estado en la organización de eventos. Mira, me ha pasado en el Hotel Emperador, por ejemplo. ¿Dónde que está tuve, el Emperador? El Emperador está al lado de lo que era el Rulero Chrysler, sobre Libertador, a la vuelta de Four Seasons, o de la Recoba, digamos. Sería la bajadita de Carlos Pellegrini y sí, Libertador. Sí, sí, sí. Me ha pasado, por ejemplo, que 20 minutos antes de que empiece una conferencia, ¿sí?, de 400 personas, se dieron cuenta que era una conferencia con mesa. Y yo tenía armado todo un auditorio, solo empleado. Faltaban las mesas, o sea, para 400 las personas. Mesas. O sea que yo en 40 minutos tuve que desarmar todo el salón, armar 40 mesas, colocar todas las sillas, enmantelarlo y colocar toda la vajilla. Porque en ese momento en el Emperador yo estaba como encargado de armado y de todo lo que es proveeduría de vajilla, aparte de la limpieza del salón. Y era yo y... un chico, ¿qué hago? Le digo al chico, vos andá a lavar y a preparar toda la vajilla, ponete a faginar y yo armo el salón. O sea que en 40 minutos tuve que levantar un auditorio de 40 sillas, armar 40, o sea, obvio, uno... ¿40 o 400? De 400 sillas, perdón, y armar 40 mesas, porque eran mesas de 10. Claro, claro. Entonces, claro. Uno ya se habitúa y va armando las pilas a raíz de que va poniendo las... a raíz del lugar donde va a poner las mesas, porque ya tenés la visual. Claro. ¿Dónde claro. vas a hacerlo? O sea, sacás las sillas, pero después las tenés que volver a poner. Tenés que levantarlas y volver a colocarlas. Entonces, claro. Haces la pila de 10 en el lugar donde ya sabes que vas a dejar la mesa, al ladito. Entonces, ya tac, tac, tac, todo más rápido. Claro. Pero son cosas que te las da la práctica. Claro, seguro, seguro, seguro. Vos fíjate seguro. Que sin gente tuvimos que resolver en 40 minutos un armado que no estaba estipulado. Y salió como todo sale. Porque lo lindo de la hotelería. No sé si es lo lindo porque a veces mata el esfuerzo, ¿no? También, pero lo loco es que sale siempre. Que el empleado siempre hace. Por eso yo siempre digo a veces. ¿Cómo sale siempre? El evento sale. El evento hay que hacerlo, no, finalmente se hace. De alguna se hace, manera. No se hay hace. Forma de que no se haga. ¿Sí? Claro. Con el esfuerzo. El empleado, a veces yo digo, muchas veces el empleado de baja línea no está tan valorado. Claro. ¿Sí? Como el que hace el menú, como el que factura. El empleado de baja línea también es el que hace. Bueno, a la sangre del evento. Y vos como experiencia también lo podrías decir sobre la radio, ¿no es cierto? Totalmente. No podés decir, me siento mal, me duele la garganta, hay que venir y hay que hacer la radio. Y hay ¿no? que hacerlo. Y acá también. Hay o sea, no le podés dar explicaciones al cliente de por qué no armaste la mesa, ¿no? Yo el lunes pasado vine con una bronquitis que no podía ni hablar. Hoy todavía tengo algunos rezagos en el pulmón de que me molesta o cada tanto toso, pero... Claro, claro. Estamos. Igual yo creo que uno esto lo hace más, yo por mi parte... no es solo un trabajo. Si bien lo tomo con una responsabilidad, es un placer, es un gusto. Es un hobby que tengo hacer radio. Ah, hacer radio. ¿Y cómo te sentís con relación al cliente que viene al hotel? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo el cliente siempre digo lo mismo. Más allá de que es la persona que te paga el sueldo y te genera una responsabilidad, es una persona a la que vos le tenés que agradar más que brindarle un servicio. Vos le podés brindar el mejor servicio, pero si tu cara no es buena... Claro, claro. Ya no es bueno. Y ojo que hay mucha gente que te lo dice, bueno, pero vos trabajas por la propina. Yo no trabajo por propina. Claro. Porque yo no tengo propinas en mi sueldo. Claro. Yo como gerente no tengo ningún tipo de propina. Sin embargo, siempre la cordialidad, siempre la sonrisa. Inclusive a veces te encontrás con situaciones... de gente que no tiene la misma tolerancia de uno, que no tiene la misma razón de sonreír que uno. Sí. Y es un bloque que tratás de romper. Quizás con una broma, quizás con una sonrisa, pero claro, claro. De alguna forma tenés que tratar de romper. Y la idea siempre de resolver problemas o cosas que te pide a último momento, ¿no? Tenés que ser resoluto siempre. Claro. Tenés que ser resoluto siempre. El no en hotelería no puede existir. Claro. Tenés que encontrar el dame un minuto y vemos cómo lo resolvemos. Claro, claro. Vamos a tratar de hacer todo lo posible. El no es un bloque que rompes. ¿Y tu experiencia tiene que ver más con lo que es corporativo, es decir, empresas, para eventos, para fiestas o para clientes que vienen particulares de vacaciones, por ejemplo? He trabajado de todo. Ajá. En la parte de eventos me ha tocado hacer eventos muy importantes con Coca-Cola, con Google. Y en la parte de restaurantes te toca mucho viajante, claro. Mucho caminante, mucho claro, caminante. Claro, claro. Y en la parte de eventos también tenés la parte de eventos sociales, en la cual tenés muchos cumpleaños de 15, casamientos, en los cuales lidias tanto con el cliente como con las bandas que vienen a brindar servicio. Me ha tocado ver a los Cadillacs en shows, a ver a los Decadentes, claro, claro. En fiesta de 15, los Decadentes que son 15 tipos, de los cuales solo te viene 5, ¿por qué? Porque hacen 5 o 6 lugares quizás en esa época, en los 90. Claro, o sea, estás atendiendo varios frentes al mismo tiempo, ¿no? Sí, me ha tocado, por ejemplo, quedarme duro porque le abrí la puerta a Catherine Zeta-Jones. Claro. Me quedé duro, le cerré la puerta y después abrí con cara de enamorado de vuelta y diciendo, no puede ser, en los 90 encontrarte con Catherine Zeta-Jones. Y la chica se reía. Claro, claro, claro. Bueno, ¿qué de circunstancias en un mundo así, ¿no es cierto? Sí. Que es como una burbuja. Sí, sí. En las cuales tenés todo. Claro. ¿Y cómo haces? Porque cada día entras y salís de la burbuja y volvés a la vida sí. real y volvés al conurbano, sí. ¿no? ¿Cómo te manejas con eso? Mira, para mí, a ver, trabajo en un hotel que es una cadena que prácticamente es de lujo, ¿sí? Sí, 5 estrellas. Faena 5 estrellas y apunta a ser un poco más por los servicios que brinda. Entonces, uno sabe que es hotelería superior. Pero lo entendés como un trabajo también. Yo ya han pasado tantos años que no diferencio realidades. ¿Por qué? Porque yo brindo el servicio, no lo consumo. Claro. No soy una persona que está tirando la reposera en la piscina claro. en el hotel, sino que soy la persona que quizás va a limpiar el lugar para que se acueste otra persona. Entonces no me cambia mi rutina de vida. Sí, sí, o sea, no lo estás disfrutando directamente. Exactamente, no me cambia mi rutina de vida y no me hace dar lujos que quizás no me daría en mi casa simplemente por la instalación, ya directamente. Recién estábamos mirando en internet las tarifas, ¿no? de tu hotel, el Faena Hotel, que son valores que escapan a un mortal, digamos, a un trabajador. Obviamente, claro. O incluso de clase media, ¿no es cierto? En todo lo que es Puerto Madero, sí. En todo lo que es Puerto Madero, pagás una exclusividad o la lejanía quizás al resto de la ciudad, porque es un páramo aparte Puerto Madero. Claro, tenés el río ahí nomás y un barrio muy especial, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces pagan una privacidad o se paga una lejanía de la ciudad que, más allá de estar conectado, los mantiene reservados. Entonces, eso es lo que tiene Puerto Madero, tanto Faena Hotel como otros hoteles como el Madero, como el Hilton, que si bien Hilton es de cadena y tiene ciertas tarifas corporativas que lo mantienen en un rango a lo que es el huésped primario, no el corporativo, digamos que le sale un poquito más caro. Claro. ¿Vienen van muchos extranjeros? Vienen muchos extranjeros. Tenemos una época de mucho brasilero también, tuvimos sí. una época mucho brasilero porque, bueno, el cambio era positivo para ellos, como en el 2000 o antes del 2000 fue para nosotros. Claro. Sí, nosotros íbamos muchos a Brasil. Para ellos es un cambio positivo, entonces Semana Santa es de tener muchos brasileros en la Argentina. Europeos, tenemos épocas de cruceros también. Nos ha pasado también en épocas de rugby contar con galeses y escoceses y que han venido. Y el humor o la buena onda de los galeses y escoceses, más allá de que son altos consumidores de cerveza y de alcohol y de whiskies, el humor diario es impecable. Ah, mira es vos. Siempre una sonrisa. Es mucho más lejano al resto de los europeos. Ajá. Sí, el resto de los europeos, los sajones o los eslavos son un poco más serios. Son un poco más parcos. Los escoceses y los irlandeses son muy graciosos. Mirá vos. Muy graciosos y muy cordiales. Qué interesante ir descubriendo los temperamentos y las personalidades, ¿no? Sí. Seguramente los brasileños también son muy agradables. Los brasileños son muy agradables, pero siempre tratan de sacar alguna ventaja. Sí, sabes que sí, siempre tratan de sacar una ventaja en la facturación, como que muestran cierta disconformidad con esto para que le hagan algún descuento. Ojo, vamos a ser realistas, es lo mismo que nos pasa a los argentinos afuera, ¿eh? La gran mayoría de los argentinos estamos mal vistos afuera porque siempre tratan de sacar alguna ventaja. ¿Sigue habiendo ese abuso hacia el turista, no en el hotel, pero sí en el taxista, alguien que presta un servicio aprovechándose, o eso ya no va más? Mira, yo creo que sí. No tengo tantas experiencias últimamente, pero por lo que hablábamos, sí. Siempre les cobran un poco por la cara. Claro. Ya les escucha hablar Grete y es un manguito más. Ariel, estamos hablando con Ariel Amaral, es gerente del Faena Hotel en Puerto Madero, contándonos un poco de la vida de los hoteles. Esta gente que está dispuesta y que puede pagar las tarifas, ¿no? Sí. 100 mil pesos, digamos, por una noche, ¿no? En un hotel de 5 estrellas. ¿Tiene un trato especial con sus la gente que los recibe, que los atiende en hotel? ¿Vos notás que por su formación, por sus recursos? Realmente hay de todo tipo. Ajá. Hay gente que mantiene una distancia. Ah, mira vos. Como hay gente que no. Hay gente que es mucho más cordial y hay gente que es un poco más parca. La normalidad de nosotros es que el argentino que ya es habitué viene, saluda con un beso en el restaurante. Es un hotel que tiene una atención al cliente habitual muy descontracturada. Mirá vos. ¿Sí? Más allá de que no deja de brindarle un servicio de lujo, ¿sí? Pero en la atención, en el saludo y demás, ya saludan algunos hasta con un beso. Sin embargo, el que viene por primera vez es un poco más parco, o el que hace. Pero no dejan de ser. No dejan de ser buenos clientes, ¿sí? No son parcos al nivel de ser agresivos al pedir las cosas. Simplemente son un poco más secos al pelo, mantienen cierta distancia. Pero el cliente que se habitúe es como si fuera a entrar a una familia. Claro, claro. Realmente. Y vos hablas de argentinos. ¿Hay muchos clientes argentinos? Sí, claro que sí. Sí. ¿Y quiénes son? Y tenés un poco de todo. Por privacidad hay cosas que no podés decir, pero hay gente, por ejemplo, que se sabe porque ya vive en el hotel. Claudio Volcanigia es, claro, tiene su departamento en el hotel, porque no nos olvidemos que Faena tiene los dos ámbitos, el ámbito hospitalario como el ámbito departamental. O sea, tienen suites que son departamentos alquilados. En uno de esos, por ejemplo, vive Claudio. Claro. Ariel, una de las tareas que vos tenés en este hotel, según nos planteabas al principio, tiene que ver con la limpieza de cocinas, limpieza de los restaurantes, cocinas, del bar, vajilla, sí, del comedor interno. Supongo que la gente es muy exigente con eso, ¿no es cierto? Siempre. Tenemos bromatología, revisiones bromatológicas una vez por mes, que son propias nuestras, más allá de lo que es el gobierno de la ciudad, porque eso es sorpresa, no es que lo. Y siempre tenemos que estar, desde mi punto de vista, entre el 80 y el 85% de lo que es positivo. Caemos en algunas falencias, quizás en el tema rotular, porque tenemos que, ante la apertura de un alimento, rotular la fecha de apertura, cuántos días puede estar abierto, si está en cámara o está en freezer. Quizás a veces nos faltan algunas de esas cositas que son humanas, pero en lo que es el esquema de limpieza y demás, somos muy rigurosos, muy rigurosos. Trabajamos obviamente con toda una línea de productos hospitalarias para lo que es hotelería, todo homologado, planillas de seguridad e higiene. Tenemos mucho seguimiento de toda la situación. Claro. Supongo que la compra en este momento, entiendo que es parte de tu responsabilidad, ¿no es cierto? Tanto de limpieza, sí, como de alimentos, debe ser un tema complicado en la situación que estamos viviendo, ¿no? Es complicado. Por ejemplo, mira, te cuento, en vajilla lo que me está pasando. En vajilla estoy teniendo que cambiar tipos de vajilla, porque nosotros tenemos una vajilla que viene con un fileteo de oro en pasta. Ajá. Y el oro en pasta no ingresa al país. Bueno, hagamos la opción en oro en polvo. El oro en polvo no ingresa al país. Ah, mirá, bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una vajilla diferente que, y que es muy notoria la diferencia, que es pintada en dorado. Claro. Tiene con el fileteo pintado en dorado. Es muy notoria la diferencia. Pero por las reglas de ingreso e importación y demás, no estamos pudiendo comprar. De hecho, por ejemplo, también tengo que comprar cristalería nacional, cuando en un hotel de lujo nosotros comprábamos cristalería alemana, por ejemplo, porque no está ingresando al país por las trabas de importación. Entonces hay muchas cosas que, más allá del mercado interno, que también tiene obviamente sus desbarajustes en lo que es el precio, claro, no, nos coartan muchísimo en la importación. Nos escribe un oyente desde Cuba, Cachita, sí, y dice, ¿y los cubanos cómo somos? ¿O no van los cubanos? Dice. Mirá, lo primero que le voy a decir a Cachita es que yo, si hay un sueño que tengo en mi vida, es conocer Cuba. Claro. Es conocer Cuba. Ella puede decirte, seguramente lo habrá escuchado, de que hay muchos argentinos que van allá y hacen la ventajita. Para mí los cubanos es un pueblo alegre, es la alegría hecha persona. Me encanta conocerlos, me encanta recibirlos. He compartido asados con cubanos que fueron parte de la familia, que hoy no están por una cuestión o por otra. La verdad que son la alegría de América para mí. Sí. Dice que la alegría es brasilera, no, para mí la alegría es cubana. Sí, son muy alegres los cubanos, es cierto. Yo he tratado con algunos y sí, son muy alegres. Hablaste de asado. ¿Qué pide la gente cuando va a un hotel? Porque, digamos, hay una línea de cocina internacional, pero también hay una línea, supongo, más autóctona, local. Mirá, ¿Qué quiere comer una persona que va a un hotel así? Nosotros tenemos hoy dos restaurantes con estilos muy diferenciados, ¿sí? Uno es el mercado, ¿sí? El mercado, que es el restaurante principal del hotel y también que oficia de desayunador para lo que es huéspedes. El mercado tiene cocina más autóctona, ¿sí? E inclusive tiene parrillas. Claro. Hornos de barro. Ah, mira. O sea, entonces, las carnes asadas son la preferencia. Claro. La carne asada, el risotto, las pizzas marchadas por nuestro chef, o sea, el horno de barro, las empanadas al horno de barro. Es un restaurante muy autóctono que uno ambientado parece que fuera un bodegón. Vos entrás y tenés vitrinas. Con antigüedades. Ah, mira. Hay un cuadro esmerilado de Diego Armando Maradona que para mí es. Me encantaría si algún día. Si alguien del hotel me está escuchando, el día que me echen, páguenme la indemnización con el cuadro del Diego, que voy a ser muy feliz. Claro, claro. La verdad que es un restaurante muy autóctono y que vende principalmente platos nuestros. Claro. El ojo de bife es algo que. Que adoran el ojo de bife del Hotel Fine. Claro. Y por el otro lado, a mediados del año pasado, luego de lo que fue pandemia, prácticamente fines, empezamos a hacer. Empezaron desde el hotel, ¿no? Porque la verdad que empezamos, dijo el mosquito, pero. Empezaron a hacer el hotel tratos con Ital Paz. No sé si conoces Ital Paz, es un restaurante de pasta que se encuentra en Cañuelas. Ajá. Sí, un restaurante muy conocido. Y hicieron su sede en el hotel. Ah, mira, Faena. Así que tenemos desde martes a domingo un restaurante de pastas en el hotel, que también es una hermosura verlo. Claro, claro. Es una hermosura verlo. Un restaurante con un buffet armado con quesos, con panes, bien a lo que es trattoria italiana. No, una hermosura. Está bien. ¿Y hay una línea, digamos, de cocina internacional o son estas dos que manejan? Esos son los dos que manejan principalmente. Claro, claro. Lo cual no quiere decir que no tengan platos internacionales. Lo tienen dentro de la carta. Yo te marco lo que es sus preferencias. Sí. Las preferencias son de lo que es el asado o las carnes argentinas a las pastas. Y obviamente tenés un tercer restaurante que es el que brinda el servicio de tango. Porque tenemos show de tango dentro de lo que es el hotel. Que es el restaurante Cabaret. ¿Sí? Ajá. Un restaurante hermoso, oscuro, porque obviamente es un lugar de shows. ¿Sí? Con su barra interna a lo largo de todo el salón, con etiquetas de todo tipo. Uno puede ir a comer, aunque no esté alojado ahí. Vos podés ir a comer sin que estés alojado, claro que sí. Claro. Sí. Bien. ¿Cuánta gente, qué capacidad tiene el Fine Hotel? ¿En lo que es restaurantes? Mirá, no, en general, para gente alojada. Son 7 pisos de alrededor de 12 habitaciones por piso. Habitaciones generalmente dobles, pero estamos hablando de más o menos entre 80 personas por día, sin contar lo que es departamentos. ¿Sí? Hablamos de lo que es habitaciones. Sí. Normalmente estás hablando de 80, 86 huéspedes por día. Ahora, ¿qué responsabilidad, ¿no? Y qué tarea. Claro, vos decís, bueno, hace casi 30 años que lo viene haciendo, pero ser el responsable de alimentar y de mantener limpio un hotel de esa jerarquía es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, sí. ¿Lo sentís como una carga o ya lo manejas de taquito? Una carga no. Realmente disfruto mi trabajo. Soy una persona que amo estar en contacto con la gente. Me gustaría a veces estar más en front y no tanto en back, porque ahora, por estar encargado de las limpiezas y demás, estás mucho en el back office. Claro, ¿sí? Yo, al estar encargado de lo que era setup o armado de salón, estaba en directo contacto con el cliente. Claro. Y eso me gusta mucho también. Pero lo disfruto. Me siento una carga cuando, como hablábamos, por ejemplo, por las trabas, no estoy consiguiendo las cosas que se necesitan para brindar el servicio. Claro. ¿Sí? Me molesta. O sea, yo son las 6 de la tarde, a veces estoy mandando mensajes con proveedores cuando mi horario ya laboral terminó. Sí, pero es una cosa rutinaria de uno. Claro. ¿Es un buen momento para el turismo? ¿En Argentina? Sí. Yo creo que es un momento propicio para el turismo interno, sobre todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el salir del país es bastante caro y viajar dentro del país sigue siendo accesible y tenemos lugares hermosos para conocer. Lugares hermosos en Argentina para conocer. Me refiero a Buenos Aires y en función de los hoteles, ¿no? Y Buenos Aires como sede externa, sí, yo creo que es un gran momento por el tipo de cambio. Claro. Por el tipo de cambio somos una gran opción de visita. ¿Los brasileños son mayoría en este momento, nos decía? Sí. Más en Semana Santa, a febrero y hasta a Semana Santa son siempre mayoría. Sí. Este trabajo, ¿no? Donde vos estás, como yo te comentaba, en una burbuja, bien visto, ¿no es cierto? No, respectivamente, sino que es la posibilidad de acceder a otro mundo donde uno aprende mucho. Sí. Eso vos... ¿Te ha formado, te ha transformado de algún modo en tu temperamento, en tu forma de ser, y lo llevas a tu vida particular en cuanto a vos tenés una exigencia con vos mismo, con tu familia, te gusta que las cosas sean así, estén ordenadas, bien puestas, que la copa, que el vino, que esto, y en tu casa te dicen aflojá, Arielito, que no estás en el hotel? Soy bastante meticuloso en el armado de una mesa, por ejemplo, y noto que tonterías, ¿no? Pero soy el que va y pone el plato en la mesa y pone el cubierto en mi casa. Sí. Pone el plato en la mesa y pone el cubierto en la misma posición que la pone en el hotel, o el vaso de un lado y los cubiertos del otro. Lo he notado en costumbres, ¿sí? Que son inconscientes. Claro. Ahora, en lo consciente también, sí. Sí. He cambiado formas de hablar, formas de comunicarme. Yo era una persona que diría calentón y esos temperamentos uno tiene que aprender a apaciguarlos un poco. Claro. Y si bien puedo tener mis 5 minutos, soy una persona que ha aprendido a controlar esas cosas también. Claro. Porque a veces tenés que aprender a controlar. Claro, y soportar gente difícil, ¿no? En todo sentido. Claro. ¿Cuál es tu comida preferida? El asado es una cosa que adoro. Las milanesas a la napolitana y las tortillas de mi vieja. Esa es mi comida preferida. Ariel, ¿qué le dirías a una persona que tiene que viajar y que tiene que ir a un hotel? ¿Cómo vos que estás adentro y que seguramente has viajado también? ¿Cómo elegís el hotel más allá de la tarifa, no es cierto? Uno elige de acuerdo a sus posibilidades. ¿Qué mirás? ¿Qué hay que estar atento en un hotel? Mirá, yo particularmente, ¿no? Particularmente lo tengo que decir como experiencia propia. Yo en un hotel cuando voy no busco demasiado. Ajá. Porque soy una persona que no descansa mucho. Ajá. Busco un lugar para dormir. Con que tenga un buen lugar para dormir y la cercanía a caminar por todos lados es lo más necesario para mí. Claro. Ahora, si tengo que decirles que busquen algo y busquen un lugar donde tengan muchos atractivos. Puerto Madero, un hotel en Puerto Madero tiene un atractivo visual completamente distinto que no van a tener en otro lugar de la ciudad. ¿Sí? Pero por una cuestión personal, porque a mí me gusta vivenciarlo desde afuera del hotel. Lo digo. En cuanto a servicios, buscate un hotel que tenga un buen restaurante. Buscate un hotel que te dé cordialidad diaria. Hay muchísimos hoteles. No porque sea de cadena o no de cadena va a ser mejor. ¿Sí? El precio, si lo podés gastar, no porque gastes demasiado, vas a ir a un hotel que te haga sentir bien. ¿Sí? Hay hoteles de lujo donde el trato no es lo que esperás. Claro. Porque vos estás de vacaciones y querés una sonrisa, levantarte con el día bien, y vas a encontrarte una persona formada, recta, que te está diciendo las cosas como tiene el estandarte de decirlo. Sí, como el protocolo. Exactamente. Entonces, yo particularmente le diría que busque un lugar en el que se sienta cómodo, por sobre todas las cosas. ¿Alguna vez descubriste alguna historia dentro del hotel? ¿Una historia de amor, un desencuentro, un negocio? Y dos hombres o dos mujeres o lo que sea que hicieron un buen, se encontraron y hicieron un negocio. Sí, te podría decir que descubrí algunas cosas. Te podría decir que descubrí algunas cosas, algunas no se pueden decir, pero hay otras que sí. Después, cuando cortamos, lo charlamos. Pero sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, te vamos a agasajar. En la radio te agasajamos con música. Obvio. Con una historia de amor que ha marcado una película muy famosa y que seguramente vos conocés y que tal vez forma parte de esas historias que has visto y que no nos podés contar. Así que te agradecemos muchísimo, Ariel, por contarnos tus vivencias, tu experiencia. Agradecido, soy contento de participar con ustedes. Por supuesto. Y y nos vamos entonces con este tema tan, tan característico. Mujer Bonita en la versión de Roy Orbison. auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Erasmo, el comerciante del cosmos, tenía entre manos el negocio de su vida, 500.000 metros cuadrados de sombra para vender a Bletón, un pequeño planeta de la Federación Saturnina. Bletón es la décima parte de la Tierra y tan plano que más plano es imposible. Después de 3 días de viaje por la ruta de los asteroides como para hacerte vomitar las tripas, Erasmo llegó al espacio puerto de Bletonia y ya se vio con un puñado de esmeraldas en el bolsillo. El tema era poder encontrar a su interlocutor, así que consultó al barman, que miró alrededor suyo y le dijo: «No sabría, señor, los bletonianos son muy diferentes de nosotros. Quizá podría ser ese de ahí». Y apareció un batracio bronceado de 2 metros con 2 patazas membranosas que salían de una chaqueta de cosmodrilo. «Soy Erasmo la Liebre, comerciante del cosmos», le digo, «y estoy aquí por ese negocio de la sombra». «Interesante», dice él. «He traído todo, 2 millones de sombrillas, 50 árboles y 200 tiendas VIP. Es un negocio estupendo, sí. ¿Entonces firmamos el contratito?» «Calma, calma. Yo estoy especializado en el comercio de gusanos vivos, pero el asunto me interesa». «¿Qué necesita? ¿Quiere que le presente algún pez gordo bletoniano?» «O...», me susurra al oído lavándomelo, «se trata de trapos sucios. Yo sé a quién hay que untar, pero le costará un montón de guaus». «Pero bueno», suelto, «¿usted es un bletoniano o no?» «Bletoniano yo», dice el muy lagarto. «Yo soy un Yoshibe de Sham». «¿Y usted quién es? ¿Está borracho o qué? ¿Me está tomando el yuk?» Y se va cabreado. Quisiera pararlo, explicárselo todo, pero no puedo. Él también es un vendedor de la Federación. Una lengua suelta, está claro. Si lo cuenta por el cosmos, mi reputación quedará destruida para siempre. Erasmo la Liebre, el comerciante más grande de las galaxias, iba a cerrar el trato de su vida, pero no sabía qué pinta tenían sus clientes. ¿Te imaginas qué carcajadas en la bolsa de Betelgeuse? En ese momento entran en la sala nuevos grupos de criaturas. 6 símil terrestres con trompa, un par de enanitos amarillos monopié y un stock de mangostas en smoking. «¿Y ahora a quién me presento? Me arriesgo a hacer otro papelón». Y en eso se me ocurre una idea genial. «Mi amigo Marulli, Pompeo Marulli, ya ha hecho negocios con los bletonianos. Bastará con que lo llame a la Tierra y le pregunte». Voy corriendo a la cabina telefónica. Para variar, la puerta no se abre bien. Le doy un empujón y me meto. Tendré que darme prisa. Desafortunadamente el teléfono tiene un teclado con números bletonianos y un montón de accesorios que no comprendo. Pero los teléfonos, en el fondo, son iguales en todo el cosmos. Enseguida veo una ranura para la teletarjeta interespacial. La cuelo dentro, pero el teléfono la escupe, lo de siempre. Tengo prisa, caguen, wow. La vuelvo a meter a la fuerza, pero la vuelve a escupir. Le doy un puñetazo en el teclado y esta vez la acepta. Levanto el auricular que está atascado, tengo que desencajarlo a la fuerza y después examino las teclas. Los números son distintos, pero la posición es igual en toda la galaxia. La primera tecla solo puede ser el 1. Lo aprieto. El teléfono emite un fortísimo bip y a continuación se enciende una luz roja. El cosmos es un pañuelo. También aquí los teléfonos se estropean enseguida. Pero no tiro la toalla. Le doy otro puñetazo y escupe una docena de fichas blancas bletonianas. Después marco los 11 números necesarios, acompañados cada vez de ese beat placerante. Oigo que del auricular llega una señal de comunicando, un tut, tut, rapidísimo. Entonces cuelgo, vuelvo a insertar la tarjeta, otro puñetazo para que funcione, vuelvo a marcar, otra lucecita roja, otro puñetazo y por fin el tono. Pero es un tono cada vez más débil hasta que con un estertor se apaga. Maldito teléfono, grito enfadado. ¿Alguien me puede decir cómo? Me doy la vuelta y comprendo que me he equivocado en algo. Alrededor mío hay 8 cabinas telefónicas que antes no estaban. Bueno, chicos, en los 2 días que llevo en la trena me he informado. Los bletonianos son criaturas orgánico-robóticas muy delicadas, formadas por un cuerpo central y por un esqueleto antisolar externo con forma, desgraciadamente, de cabina telefónica. El que machaqué era el ministro de Industria. Mi compañero de celda me ha explicado que, más o menos, lo ahogué con la tarjeta, le arranqué un brazo, le hice escupir la mitad de los dientes, le di una paliza en puntos vitales y, para terminar, cegué 11 de sus 16 ojos. Pero he tenido suerte. Parece que ese ministro estaba cayendo en desgracia. Por eso solo me han confiscado toda la mercancía y encasquetado una multa de 1 millón de guaus a Tocateja. Pero me han absuelto del cargo de bletocidio intencionado. Han dicho que, en efecto, hubieran debido mandar un intérprete en avanzadilla. He perdido el negocio de mi vida, pero he salvado la vida para futuros negocios. Y os juro, chicos, que enseguida me repongo. Me van a contratar una partida de cascos para el planeta de las lluvias duras y una de chicles para los 100 bocas de tropezar. Pero esta vez pienso hacer que me manden las fotografías de los clientes. Siempre hay que saber con quién se hacen los negocios. La última lágrima de Stefano Benny. Tom Jones, Green Green Grass of Home. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Cherries, it's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. Is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at 4 gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old padre. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. El que no llora, no mama. Venimos al mundo llorando. Eso lo traemos desde el comienzo. Nuestro idioma es el llanto. No sabemos pedir la leche, pero lloramos y nos dan la mamadera. Y allí, justamente allí, aprendemos la primera lección de la vida. El que no llora, no mama. Y luego será el lloro la manera de conseguir muchas cosas. Recuerdo un episodio de mi niñez. Yo estaba en primer grado. Mi maestra era muy buena, yo la amaba y estaba muy a gusto con ella. Un día faltó a la clase. Entonces teníamos que ir a otro grado. La otra maestra tenía fama de mala. Los chicos no la querían. Por lo tanto, yo no estaba dispuesto a soportarla. Entonces me vino una idea. Fingí una descompostura y me agarraba la barriga llorando. Así fue que me mandaron de vuelta a mi casa que no quedaba lejos. En aquellos tiempos íbamos y volvíamos solos a la escuela. Una travesura de niños puede ser el comienzo de una vida de error. El llanto me había dado muy buenos resultados, pero por alguna razón yo no volví a llorar para conseguir lo que deseaba, y doy gracias a Dios por eso. Las mentiras no son buenas, siempre nos van a perjudicar a largo plazo, aunque en el momento sean un recurso muy usado por nosotros. La mentira es una falsificación, y como todo lo falso, no puede durar mucho. El problema de la mentira es que se nos instala y nos hace falsos a nosotros. La persona falsa, por no ser confiable, carecerá de amigos verdaderos y solo tendrá amistades de su calaña. El mentiroso no puede ser feliz por más que consiga lo que desea con sus mentiras. La verdad siempre será lo más conveniente, aunque vayamos de contramano en un mundo de mentira. Yo había llorado para salir de un problema, pero la mentira trae muchos problemas que luego hacen llorar con gran llanto. Es el camino de la verdad lo que más conviene, y es el camino de la verdad lo que evita el tener que llorar. El sabio Salomón dice así: compra la verdad y no la vendas. Libro de Proverbios. Y en estas palabras yo me he inspirado para escribir la siguiente poesía. Compra la verdad y no la vendas. No te importe lo mucho que te ofrezcan. Otros pagaron caro por tenerla, por el precio más caro no la vendas. Te saldrán por el camino mercaderes. Te acosarán tentadoras ofertas. Fama, dinero, poder, placeres. La verdad vale más, no se la vendas. Era nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata con la palabra sabia y pertinente para cada sábado. Juan Luis Guerra, tan solo he venido. He venido a pedirte, como suelo, Señor, si antes de yo clamarte, conoces mi petición.

el cuándo y el pero son la herencia de los tontos. Es la herencia de los tontos. El cuándo y el pero es la herencia de los tontos. Es el mundo de las excusas. Bueno, en el hotel donde trabaja Ariel y tantos hombres y mujeres en este mundo de la diversión, de la distracción, de la gastronomía, de la hostelería, no hay excusas. Tiene que haber solución a los problemas. Donde el trabajo es una fuente de ingresos, pero también es un servicio y es un placer. Y así lo toma este hombre, según nos relataba hace minutos, disfrutando, no tanto en este momento, pero sí a lo largo de su carrera de casi 30 años, del trato con la gente. Realmente inspirador y para copiar la experiencia de este entrevistado de Caminante en este sábado 22 de abril. Miley Cyrus, Jolene. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y retiramos el equipo de la cancha en Caminante, no sin antes agradecerle a Silvina Pérez y su tarea tan encomiable en Juglares, deseándole todo el éxito y la bendición de Dios en este viaje que inicia mañana al África, a Mozambique. También a Laura Espiñeira por su aporte en Caminos del Alma, a Tony López, su palabra sabia y atinada, desde Mar del Plata, y a nuestro amigo Damián Espadea, como todos los sábados, dándole fluidez desde la operación técnica a esta bonita caminata que es Caminante. Muchas gracias por acompañarnos en este andar de cada sábado. Buena semana y que termines bien este día. Soy David Koller y nos vemos el sábado a las 9 por La Vox. Que la pases bien, muy bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.